otra jornada de lucha nos encontramos en la Plaza 25 de Mayo y en este caso vamos a hablar con... Maya Levinstein. Pertenezco al sindicato de Correo, soy la secretaria de género del área. Bueno, estamos acá para seguir en esta lucha contra la violencia de las mujeres. En este caso, y particularmente con el contexto que nos encuentra, estamos más que nada en lucha contra el desfinanciamiento que están haciendo contra todo lo que es responde a género, la falta de políticas públicas, la quita de políticas públicas más que la falta. Así que bueno, acá estamos para dar pelea. ¿Qué significa el 25 de noviembre? 25 de noviembre es una fecha, como decimos nosotras, patria, porque bueno, estamos visibilizando una lucha que es a nivel mundial, ya que es una marcha que bueno, justamente para visibilizar la violencia contra las mujeres. Así que para nosotras es una fecha muy importante, donde no vamos a dejar de visibilizarla nunca. Y bueno, acá ojalá que siempre nos encuentren en la calle, que no nos sigan coartando con más violencia. ¿Qué ganó la mujer dentro de lo que es justamente el correo, donde eran en su gran mayoría hombres? Bueno, esta es una empresa mayormente machista, llena de hombres. Y bueno, venimos en un camino donde se pudo y se logró empezar a tomar y a que ingresen cupos femeninos y disidencia. Pero bueno, ahora desde principios de año tuvimos un montón de bajas obligadas y bajas que se fueron dando porque, bueno, han ajustado tanto que hay muchas personas que han tomado la decisión de retirarse voluntariamente. Así que bueno, tenemos una lucha colectiva que gracias también al sindicato que ha apoyado siempre, pudimos luchar para el ingreso de mujeres. Pero yo te digo, de una empresa donde había 18.000 empleados, solamente 17.300 varones contra nada de mujeres. Pero bueno, ahora menos todavía, así que... pero es un camino muy largo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que marcar un precedente en esta empresa y creo que es una lucha que la seguimos dando y la vamos a tener que batallar por mucho más. Muchas gracias, Maya. No, gracias a vos.